Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenos días, chicos. Empezamos otro sábado, sábado 23 de mayo, a tope con las energías por acá, para contagiarnos y seguir para adelante, seguir trabajando y haciendo lo que más nos gusta. Te recomiendo que hagas lo que más te gusta, lo que más te encanta, lo que más disfrutas, lo que te saca una sonrisa. Claro que sí, soy Edo Muñoz. Y así comenzamos este programa de Plan Ideal. Tai, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola chicos, feliz de compartir un sábado más junto a ustedes. Empezamos este sábado de Plan Ideal con la mejor programación para mantenerlos un poquito más entretenidos durante esta cuarentena. Vamos chicos, con mucha energía, que cada vez falta menos para poder dar un par de vueltitas, al menos hacer un poco de ejercicio. En serio que sí, de verdad que si tú te cuidas, nosotros nos cuidamos, pronto nos vamos a poder ver y a darnos ese abrazo fraternal que muchos necesitamos en este momento, porque han sido momentos difíciles. El Ecuador está sumido en una grave crisis social, sanitaria y económica. Y aparte de eso, le añadimos la corrupción, que ha sido el mal de muchos años y que lamentablemente no se ha recuperado ningún dinero. Pero bueno, ese es asunto de otro día, porque no queremos ponernos tristes, queremos contagiarles de la mejor actitud. Y claro, vamos a comenzar agradeciendo a nuestros auspiciantes. Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas mucha más información, te invito a mandar un WhatsApp al 0998-4249-53. Señora Marlene Moreno, su propietaria. Y también en Facebook, claro que sí, como Creaciones Marley Hogar. Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve, caserito, caserita, los productos más frescos del mar. Todo tipo de pescado, además, camarón, almejas, langostinos y, como no, los ricos cangrejos. Para alegrarnos un poquito este tiempo, deberíamos hacer un riquísimo pedido de cangrejos para los barrios de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Chicos, no se lo pueden perder, de verdad que comer mariscos nos va a alegrar un poquito el corazón. Contáctate al 0990404062 para hacer tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Le recordamos, nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com. Se pueden descargar también nuestra aplicación en la App Store o en la Play Store como Radio CCE 940, y en redes sociales ahí que siempre estamos activados. ¿Cómo nos encuentran en redes sociales? @planidealec en Instagram y Facebook. Esa es la cuenta que en este momento te invito a darle like y seguir, y también, por supuesto, a compartir este Facebook Live, porque hay canciones estupendas. Ya te voy a dar la cartelera. Y, por supuesto, ya entramos en la vía de la circulación de Plan Ideal en esta hora. Así que, en este momento, te presento cuál es nuestra cartelera para que te quedes con nosotros y esta estupenda cartelera, Tai. En El Curioso tenemos la presencia de una artista espectacular. Hoy conversamos con Ana Paula. En Geeks y Más. Te contamos que se viene la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Snyder? Snyder. Tienes 5 tips para verte mejor durante una videoconferencia. Así como nosotros, súper elegantes, no te puedes perder esos 5 tips. Y no nos hemos olvidado de los últimos datos para enfrentar tus clases en línea. Esto y más aquí en esta hora de tu programación favorita. Sábado de Plan Ideal por Radio CZ y Edu. Estamos listos para abrir el telón de este programa, así que quiero arrancar con la alerta musical de la semana. Se viene, señores, señoritas. Renkai con Cerca, Cerquita. Disfrútenla. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. Beso, tengo la culpa. Volvámonos a ver. Si quieres otro beso, no me preguntas. Ya entramos en confianza. Quédate un ratito más. La noche no me alcanza. Recortemos la distancia. Si yo me quedo cerquita de tu boca. Quedo cerquita de tu boquita. Tal vez lo de una noche se repita. Cerca, cerquita, no necesitas llegar a medianoche tan solita. Sabes que yo necesito de ti. Desde ese primer beso soy adicta a ti. Cerca, cerquita de tu boquita. Tal vez lo de una noche se repita. No sé si te molesté. De ese primer beso tengo la culpa. Tengo la culpa. Si yo me quedo cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Cerca, cerquita, no necesitas llegar a medianoche tan solita. Sabes que yo necesito de ti. Desde ese primer beso soy adicta a ti. Cerca, cerquita de tu boquita, tal vez lo de una noche se repita. Desde la mañana te despiertes en mi cama. Cierra la el fin de semana. Desde la mañana. sí, ahora sí, vamos con El Curioso, chicos. Con esta bellísima canción vamos a contarles unos datitos más de Ana Paula. Lo van a poder ver ustedes mismos. Solamente lo van a escuchar aquí en Plan Ideal y Radio CCE. Bueno, chicos, estamos ya con el segmento El Curioso. Turururún, ¿saben a quién tenemos hoy por acá en cabina? Ya los vamos a presentar en un momentico. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. Muy bien. Ahora sí, volvemos. Tenemos nada más y nada menos a quién, ¿no? En nuestra cabina, cerquita de nosotros. Ana Paula, buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Muchas gracias por dejarnos de ingresar. Muy bien, muy bien. Contenta, contenta de estar ahí, aquí con ustedes. Ay, suena muy que estamos muy cerquita, ¿no? No, mentira. No, no, pero lo que estoy feliz en sí de estar con ustedes. Yo sí, es verdad, estoy muy contenta de poder hablar con alguien en esta cuarentena. Porque encima soy muy... Estoy como enfrentando esta cuarentena, viste que todo el mundo está hablando con gente que realmente no hablaba y estamos como socializando un poquito más de otras formas. Yo en cambio soy muy mala para las relaciones a distancia, soy muy colgada con el celular. Entonces, si no me llaman, yo no llamo directamente porque me cuesta mucho. Estarías... ¡Qué fregado! Ahora mucho peor porque... Los chicos de ahora son, si no me llama, yo tampoco le llamo. Así es, peor que uno. Y antes de arrancar el programa ya estábamos achacándole al pobre Edu. Pero bueno, se la tiene que aguantar porque hoy día estamos como, no sé dónde está la luna, en Escorpio. Y básicamente estamos como un poco más afiladas de lo normal. Entonces, contra la pared, yo. Mentira, Edu, mentira, te queremos. No, pero saben ustedes que nosotros no podemos vivir sin ustedes, así que gracias por existir, gracias por brindarnos esa magia de buscar siempre algo para poder sorprenderles a las mujeres. Muy bien, ahí quedó sentimental por el Día de las Madres. Solo un poquito. Ana Paula nos visita y nos quiere contar sobre su última producción, Mala. Me encanta el video, dos facetas muy distintas. Ana, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, Mala es mi último sencillo. Realmente hace un montón que lo saqué, así que decir nuevo es como un poco raro. Pasa que no estuve en el país mucho tiempo. Es más, me iba a quedar allá, o sea, casi no consigo pasaje para poder volverme y con la bendición de Dios compramos el último que quedaba, el último. O sea, fue realmente una suerte tremenda. Y nada, la verdad es que estoy súper, súper contenta porque, bueno, Mala es una canción que me llena de buena energía, es una súper chévere canción, a mí me encanta porque me la sube toda. Más allá de que la cante o no, creo que es una buena canción. Se la hizo Rocco y Blasky y para mí es un honor cantar de sus creaciones porque todo lo que hacen la pegan ellos. Así que hayan pensado en mí en esto ha sido maravilloso. Y nada, creo que el video tiene un 50-50, 50 de actuación y 50 de canto porque le quise dar ese peso y esa importancia que tengo con respecto a la actuación. Realmente la actuación me ha dado 2 años maravillosos en los que pude estar en un proyecto a nivel mundial. Fue como mi primer paso para la internacionalización en este caso. Entonces fue como mi no sé, es como mi forma de poder agradecer todo lo que este mundo de la actuación me ha dado. Y por eso fui todos los personajes, ¿viste? ¿Y Ana Paula ahora es Mala? Todos preguntan lo mismo. No, no soy mala. No, yo creo que mala representa a esa mujer que sí o sí tiene la necesidad, porque todas tenemos la necesidad de poder encontrarnos en una sociedad en la que nos achacan. O sea, o al menos en la que nos ven diferente por simplemente ser. O sea, creo que el hecho de tomar tus propias decisiones sin la influencia de alguien o de algo en específico hace que puedas sentir de alguna manera la libertad que nos merecemos, porque de la misma manera como lo hacen los hombres, creo que no nos merecemos ser categorizadas por ser libres. Creo que ya de por sí nombrarlo es medio machismo, porque ya de por sí crea una diferencia entre los dos géneros cuando realmente no lo hay, pero la sociedad sí lo dictamina de esa forma. Entonces, mal es como decir, ahora soy mala, salgo toda la semana, la noticia te voy mañana, ahí no llego a dormir a casa. Y no se trata de que, ay, soy mal en serio. No, soy libre. Y si te gusta ese combo, está maravilloso. Pero si no te gusta, también está maravilloso, porque estoy construyendo mi vida dependiendo de lo que yo quiero sentir y lo que yo quiero ser, lo que yo quiero experimentar, básicamente. Y eso no tiene por qué dañar a alguien, ¿no? Causar daño a alguien. Entonces, básicamente esa es la idea que yo quiero dar con esta canción. Y bueno, en esta cuarentena el contenido está como raro, ¿no? Porque salgo toda la semana, no voy a ir a dormir a casa, es como... ¿Qué onda? Está difícil. Lo más que está... vas a llegar a la cocina, querida. Pero bueno, no importa. A menos de que pongas una carpita en el jardín y no duermes toda la semana en tu casa. Claro, así es. Me revelo y duermo con el perro. Aunque sea, pero bueno. ¿Cómo ha sido tu cuarentena? Cuéntanos. Además de ir a pasear a la sala, al comedor y a los otros cuartos. Uy, no, te cuento que la verdad es que he ido en declive. O sea, arranqué la cuarentena acá. Hice ejercicio todos los días, comer sano, yoga, meditación, iba por un lado para el otro, limpiaba. O sea, me faltaba treparme a las paredes. Básicamente estaba a full, pero como que motivada. Decía, chicos, voy a salir, he hecho una influencer de fitness, espiritual... de salud, voy a salir hecho una cocinera, o sea, directamente no paraba. Pero la verdad es que ahora, esta última semana, se me ha ido todo. Se me ha ido, ¿para qué les voy a mentir? O sea, una combinación de sensaciones de como de bajón, como que de incertidumbre, de la energía baja, no de tristeza, pero de energía baja. Yo creo que inconscientemente todo lo que estamos viviendo en este contexto, que es de mucho dolor, creo que sí o sí en algún momento te toca, te afecta. Y eso puede ser por, no sé, insomnio, puede ser por falta de energía, por exceso de energía, por donde sea esa cosa que tienes adentro, que tú crees que es positiva, inconscientemente es frustración para mí, y entonces la despojas de diferentes formas. Claro que sí, yo también creo lo mismo. Creo que la gente ya, o sea, es un momento tan caótico que las personas empiezan a reaccionar de distintas maneras. ¿Esta cuarentena te va a inspirar en algo? ¿Sentir todo lo que estás sintiendo finalmente te inspirará en algo? A producir algo, a construir algo, a contar tu experiencia como lo hacen los artistas, cantando, claro, actuando. Sí, yo creo que le estamos siempre dando, sobre todo en las noches. Por ejemplo, me ha pasado de que antes no soñaba o no me acordaba lo que soñaba. Así son las mujeres, nunca se acuerdan de nosotros. Pasa que eso es cuando es la pesadilla, no es la pesadilla. ¡No! Chicos, no soy mala, no sé qué me está pasando. No, de verdad que los chicos van a creer, porque igual... Me estás dando madera para que... Sí, nos acordamos. Me da risa porque Edu, siento que, no sé, los conozco desde hace 50.000 años y creo que es la primera vez que nos vemos, o sea, básicamente. Pero bueno, conectamos. Eso está bueno, hay química. Nada, tipo, me ha pasado que estoy soñando, y normalmente no me acuerdo mucho de lo que sueño, pero he estado soñando y justo me levanto y es como, wow, acabo de soñar algo increíble, agarro el celular y lo escribo y lo pongo en nota de voz al día siguiente cuando lo escucho, es como, ¿qué miércoles dije? Pero es como, es chévere, porque trato de poder rescatarlo, porque si no me olvido directamente. Y sí, me estoy haciendo escribir un poco más. Hasta ahora, la verdad es que nunca me he atrevido a sacar una canción escrita por mí, porque bueno, nada, ni idea. O sea, siempre se ha dado de que me den canciones y me han gustado y las canto, básicamente. En la Muy Muy sí colaboré con mi parche, porque la Muy Muy al comienzo era solo hombres. Es más, Jonathan iba a hacerla con Jorge Luis del Hierro. Ya. Mamá le iba a hacer, la tenía planeado hace un montón, pero nada. Entonces aparecí yo y nada, le cerruché el piso directamente. Eso me enteré después como de un año de haber lanzado la Muy Muy. Y como no tenía su parte femenina, ahí me puse con Jonathan a escribirla y eso fue súper, súper divertido. Yo realmente escribo muy profundo, por eso tal vez creo que no he lanzado nada, porque creo que es como que la gente va a decir, Dios mío, ¿qué le pasa? Pero bueno, yo creo que ya llegará el momento, ¿no? Hay que dejar que todo fluya. ¿Cómo te ha ido en Go? Queremos que nos cuentes un poquito esa experiencia. ¿Una plataforma de la plataforma de Netflix, una idea original donde interpretaste a Martina? Tengo cara de Martina, ¿sí o no? De mala. Sí. Bueno, tenías que devolvérmela de alguna manera. Sí, de hecho, es súper extraño porque yo toda mi vida le he querido poner a mi hija, algún día si yo voy a tener Martina. Siempre. Y justo mi personaje se llama así. Me encanta haberla vivido, me encanta haber pisado su mundo y poder sentir su energía, que es súper linda. Creo que Martina me dio una vida maravillosa, me ha permitido crecer a nivel personal y profesional en otros niveles, a pasos agigantados. Básicamente fue mi primer pasito para la internacionalización. Creo que la cantidad de seguidores de afuera que tengo son de Go y es increíble la diferencia, ¿no? O sea, como que el tipo de público de Go es como se aferran a la serie y se identifican tanto que te dicen, aprendo, ya, creo en mí porque creo en ti. O sea, niveles así que tú dices, somos como floreciente en su tiempo. Al menos ese es mi referente porque yo me quedé hasta floreciente, de ahí no vi ningún otro. Pero sí, como que cubrimos una parte del entretenimiento generacional que ha hecho que vibren los niños, los chicos, y eso lo vemos en los conciertos. Por ejemplo, arrancamos con un teatro ópera, el teatro ópera es uno de los teatros más importantes en Buenos Aires, y terminamos haciendo 13, y después hicimos 2 Luna Parks, o sea, eso son 7,000 personas que entran ahí, y también sold out. De ahí hicimos Lima, hicimos Uruguay, hicimos Chile, hicimos Rosario, hicimos Córdoba, o sea, fue algo muy chévere, que bueno, lamentablemente se tuvo que parar por lo del corona, pero casi que no hacemos Chile, o sea, fue como que hicimos Chile, casi que hicimos el meet and greet con barbijos, que al final no lo hicimos con barbijos, pero estuvimos a punto de, porque ya la siguiente semana de Chile explotó todo, o sea, así estuvimos de no hacerlo. Así que igual contenta con lo que me ha dejado, con lo que me ha permitido ser, con lo que me ha permitido vivir, con conocer países, gente maravillosa. Los fans de fuera son muy, muy, muy lindos, muy cariñosos. ¡Qué bonito! Te paseaste por todas partes. De esos lugares que conociste, ¿cuál fue tu favorito? Uf, es complicadísimo porque la energía arriba del escenario y cómo la gente, cómo los chicos tipo vibraban y cómo lloraban, era increíble. O sea, había un momento, no me acuerdo en cuál fue, creo que fue en Córdoba, creo que fue en Córdoba, si no me equivoco, de que no podíamos parar de llorar. O sea, yo no podía parar de llorar. O sea, estábamos como que, obviamente no se notó ya, pero estábamos bailando con una sonrisa increíble y nosotras tipo las lágrimas así, ¿no? Porque aparte no solamente era pararse el escenario y todo el amor que nos daban, sino que atrás del escenario éramos nosotros tan unidos que antes de salir nos abrazábamos todos y empezábamos a como que a orar entre nosotros, pero todos en silencio, abrazándonos, o sea, sin decir una sola palabra y todos llorando y sintiendo una energía súper fuerte. Entonces, salíamos al escenario así, salíamos vibrando en amor fue una locura, te juro. Un elenco de todas partes del mundo, o sea, estaba Argentina, México, Colombia, Brasil, y Ecuador. Y hablando de las cosas favoritas, ¿cuál es tu canción favorita? A ver si coincidimos con la que yo tengo. ¿De Go? No, tuya. ¿Ah, mía? Ya. La mía favorita, te juro que es Mala, ¿eh? Me encanta Mala. No coincidimos ahí. Pero... Mala me encanta, pero por ejemplo, si hablamos ya de las románticas, el verbo amar, que es un tema que no lo he promocionado mucho porque realmente ni siquiera sabía que lo iba a lanzar, o sea, solamente se la propusimos ahí como que para una novela, ¿cuál era esa? Los secretos de Feriha, que es una turca. Bueno, yeah. Se la mandamos para ver si le gustaba y les encantó. Yo la grabé en verdad como demo, ni siquiera como canción, sino como demo. Y ese demo se lo mandamos. Yo lo grabé cuando tenía 18 años y no lo grabé perfecto porque como era demo y el productor, el que hizo la canción, que es un español, me dijo, en verdad solo quiero escuchar como que esta canción a ver cómo suena con tu voz. Entonces la grabé tres pasadas hicimos. Hicimos como que tres lanzadas y ya, quedó a la deriva. Entonces como la teníamos también ahí bajo la manga, que era como, okay, en algún momento la vamos a perfeccionar, ¿no? Y yo estaba en Argentina, era imposible volverla a grabar ni nada. Entonces, mi mamá nunca me consulta nada. Entonces así como que puso la canción para ver si es que les gustaba, y les gustó, y la agarraron como demo, y fue la canción de la novela. Eso fue súper lindo, pero es una canción muy especial, que a mí en lo personal me toca full. Ana Paula, ¿y será que tú nos puedes regalar un extractito de una canción que ha superado más de los 4 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube? Mírame, acelera, baby, mírame, sácalo, quiero ver el hombre que amaré. Dime que sí, no quiero que esto acabe aquí. Bésame más fuerte y no te soltaré. ¡Ay, cómo me encanta esa canción! Todos conectados. ¿Es tu favorita? ¡Qué bien! Me encanta. Ahora te voy a preguntar una cosa. Es muy íntima. A ver, espérate. Queremos saber una canción que te haya ayudado o que te haya consolado durante una ruptura amorosa. El verbo amar. Sí, a ver, cántanos un pedacito, me da mucha curiosidad. La parte que más te motivó para consolarte. Ya, sí, les voy a contar después una anécdota de esa canción. Ya. ¿Cómo empezaba? No, mentira. No te he olvidado, no puedo echarte de mi lado, y me voy muriendo sin tu voz. Se marchita mi alma, voy caminando, sin rumbo fijo tropezando. Entre tanta gente me perdí, hice todo y nada. Fuiste como un rayo que ilumina y ahora me destruye, y sin pensar me abrazará. El amor duele, pero más duele si no estás. Cada día en tu cuerpo, sin pararte de besar. Te amaba con todas mis fuerzas y ya no sé cómo empezar. desnudé mis sueños y lástimas en mi verdad. Y ahora cansada y vacía el verbo amar, no lo vuelvo a conjugar. ¡Oh! ¡Qué linda, ¿no? Sí. Me encanta, me parece que aunque no hayas vivido directamente la canción en sí, creo que siempre te mueve a un lugar de nostalgia, de tristeza, como que te moviliza ese sentimiento que es súper, súper fuerte, ¿no? Claro, sí. Claro, y el corazón necesita sentirse comprendido, por eso es que por eso escuchamos canciones tristes cuando nos sentimos tristes y empezamos a sentirnos de alguna manera mejor. Y eso lo dices por experiencia propia, yo lo sé. Sí, o sea, se la ve como máster en el tema. Es porque he preguntado, pues, ¿por qué se supone que por qué escuchamos canciones tristes? Si debería ser lo contrario, las canciones alegres son las que nos deberían hacer sentir mejor. Sí, pero es claro, porque como que a veces necesitamos transitar ese sentimiento, esa emoción, como que mucho más profundamente y ponerlo en palabras para poder comprenderlo, porque si no te sientes muy a la deriva con ese sentimiento que no sabes cómo enfrentarlo, básicamente. Entonces, ajá, de alguna manera te agarras de esa canción para poder justificar y poner en palabras, en melodías, o sea, es mágico. Es mágico, la música es mágica. Sí, y una de las canciones que más te contenta... La música que más te anima, la que dices, hoy es viernes. La verdad es que Mala es la que más me pone arriba, tipo, me re gusta. Sí, a mí, yo también, porque creo que es de las más, de las más que, no sé. Ajá, de los, a pesar de que, por ejemplo, la más movida de todas que tengo es Intuición. Ya. Pero una, no, o sea, como que aún así, sí, Intuición te envuelve en una energía re arriba, pero como que Mala es la que la tengo más presente ahora y me parece que es como que lo que más está escuchando, aparte que amo el reggaetón, me encanta, me la sube toda y siempre escucho reggaetón cuando, no sé, como que cuando estoy bajón o estoy muy arriba, es como que, okay, pongo reggaetón y bailo solita. ¿Qué otro tipo de música te gusta escuchar? La indie, me gusta mucho. El género tipo indie, reggae, me encanta el reggae. Y también eso, básicamente. La música argentina me encanta. Me encanta. El indie es lindísima. Argentina, sí, re. Sí. Y... ¿has pensado alguna vez cantar algo en los otros tonos que te gustan? Nosotros. Me gustaría, sí, me gustaría meterle algo como que totalmente diferente. Creo que amerita para cómo me estoy sintiendo, como que ahora re chill y eso. Creo que debería darme la oportunidad de poder hacer algo así y lanzarlo. ¿Cuál de los dos géneros escogerías primero? ¿Reggae, indie? Indie. ¿Sí? Onda tipo, también, onda, no sé si han escuchado Band de los Chinos. Yo no. ¿No? Son argentinos. No. Bueno, se las recomiendo. También Drexler es muy bueno, también. Drexler he escuchado. Sí, Drexler, ajá, la música de él también me gusta mucho. Como que me pone en un lugar muy, muy bonito. Pues sí, y quisieras tocar algo por esa onda. Sí, puede ser que le meta. Pues lo vamos a estar esperando ansioso. Claro, Ana Paula, quiero que complazcas a toda la gente, de verdad. No nos podemos despedir de esta entrevista fabulosa sin escuchar Mala desde tu propia voz. Perfecto. Ahora soy mala y salgo toda la semana. La noticia te doy mañana, que hoy no llego a dormir a casa. Ahora soy mala, lo que digas me resbala. La noticia te doy mañana, la angelita ahora es una diabla y no me traía flores, mi cajita de bombones, y los mariachi van a hacer que te perdone, que es tarde para eso, yo no regreso a ese infierno. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Bravísimo! Tu entrevista me ha subido aún mucho más el ánimo para seguir resistiendo esta. Sí, pandemia. Es verdad. Es verdad, creo que o sea, cambia cuando hablas con alguien y hablas de otro tema que no sea la cuarentena y ver las noticias, o el hecho de que a veces nos sentimos obligados a tener que ser productivos, ¿viste? Como que uno tiende a sentirse, uy, si no estoy haciendo ejercicio, ¿no? Como que creo que estoy siendo inútil, como que si hacer ejercicio ahora es lo más importante. Pero, ¿te sientes? Sí. Lo tenemos que superar. Perdón, estamos cruzadas. Entonces hay que ir a esos cafés después de la cuarentena, pero para seguir hablando de cosas así. Ana Paula, muchísimas gracias. Quiero que le extiendas un gran saludo a todos. A ver, diga. ¿Sabes qué nos faltó? Nos iba a contar una anécdota de la canción que más le gusta. Del verbo amar. Ah, del verbo amar. Cierto. Bueno, ahí. Esta canción, como fue todo así como medio rápido porque de la nada surgió, la hicimos en la casa de Pablo Granados. ¿Se acuerdan de Granados en Pijama? Uh-huh. Bueno, la hicimos allá porque yo estaba en Argentina. Entonces la hicimos allá y yo, como yo fui mi productora, yo fui mi maquilladora, mi peinadora, mi vestuarista, fui mi todo directamente. Entonces esta canción como que me hacía llorar mucho por la melodía en general, como que la melodía me ponía en un lugar súper de nostalgia y lloré muchísimo, tipo nivel de que me tuve que limpiar el maquillaje como unas 4 o 5 veces. ¡No! Literal, porque en el video yo quería llorar, ¿me entiendes? Yo quería llorar y todo y transmitir eso, y como que no lo pude controlar porque la canción me invitaba a seguir llorando. Tremendo, nunca me había pasado. Sí, re triste, pero mi idea, eso me pasó, como estábamos hablando del tema, por eso me acordé. Bueno, chicos, gracias, en serio, gracias por este espacio, por permitirme estar acá, por darle lugarcito a mi música y a tomarse el tiempo. Los quiero mucho, espero que estén bien, que se cuiden, que estén en casa a salvo, y espero vernos pronto. Sí, espero que nos podamos ver. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos un poquito más de tu vida. Un besito. Que besote te vaya inmenso. Chao, chicos, los quiero. Bye. Son lo máximo. Ahora disfrutamos de la canción de Ana Paula. Mala, ya regresamos. Soy la misma de ayer, aquella que todo perdonaba y moría por ti. Pues te tengo la noticia que todo cambió, que la regla del juego la pongo yo. Y salgo cuando quiero y gasto mi dinero, soltera me siento mejor. Ahora soy mala. Van a hacer que te perdone, que ya es tarde para eso, yo no regreso a ese infierno. No me traiga flores, ni cajita de bombones, ni los mariachis van a hacer que te perdone, que ya es tarde para eso, yo no regreso a ese infierno. Ahora yo soy la que controla mi vida y mejor me siento sola. Ya no creo en tu cuento, voy a hacer mi propia historia. ni cajita de bombones, ni los mariachis van a hacer que te perdone. Y ahí es tarde para eso, yo no regreso a ese infierno. Pues te tengo la noticia que todo cambió, que la regla del juego la pongo yo. Que salgo cuando quiero y gasto mi dinero, soltera me siento mejor. ¡Ay, qué rico! Pues sí, chicas, ahora nos toca ser malas. Vamos a, como ustedes lo escucharon, ahora tenemos que luchar por una sociedad mucho más equitativa entre los derechos de hombres y mujeres. Así que, si nos van a etiquetar por ser malas, Ana Paula nos está apoyando y nosotros a ella. Muchísimas gracias por esa bellísima entrevista. Y ahora es momento de irnos a un espacio promocional de Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan ideal. Todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre es bueno esos mensajes. A esta hora de la mañana, aquí en Plan Ideal, por Radio CCCE. Se viene la hora de los saluditos, ¿no es cierto, Tai? Nos mandamos un saludo, gracias a toda la gente que ha estado en contacto con nosotros. A Noel Cadena, que estuvo pendiente de nuestra entrevista el día jueves con Rocco y Blasic, también por ser parte. Gracias por ser parte de la familia de Plan Ideal. También no podía faltar para Andreita Beltrán, que nos mandó la captura del sábado anterior de la entrevista. Ella estuvo disfrutando la entrevista con Marqués. Shelmy Bambi, Carol Fernanda, también muchísimas gracias por haberle dado like y por haber compartido la entrevista con Rocco y Blas. ¿Y a quién más está ahí? Vamos con Luis, Edison Tamayo, Kate Marca, Yadianita Aguilar, Cinti Cóndor, Isabelita Guambi, Joy Garzón, Alejandra Estefanía y Majito Ramón. Un besito, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros y gracias por escuchar Plan Ideal, los queremos mucho. Un abrazo también al Team Marqués y al club de fans de Marqués que estuvieron la anterior semana pendientes de la entrevista con el Flaquito, por supuesto, y también para el ingeniero Galito Pérez, que dice Tai que quiere casarse contigo, así que le mandamos un saludo al ingeniero Galito Pérez, el responsable, por supuesto, del material radiofónico que escuchan por Plan Ideal. Claro que sí, ahí, si no le saludo, capaz y se le enoja. ¡Qué hermoso! Un abrazo, Galito, pues, no sé, tendremos que ver a ver si nos podemos casar. Ya ahí le vamos viendo, Galito, ¿no? Un besito. Ahora sí, vamos con nuestro segmento Geeks y Más y ya regresamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Ahí estamos, chicos, con nuestro segmento Geeks y Más. Vamos a regresar a la pantalla, por supuesto, si no, van a decir por qué no se les ve y sí se les escucha. No hay problema, chicos, ahí pasa cuando no tienes un control master, o sea, no tienes botones con los que puedas controlar todas las escenas que tenemos aquí precargadas, el audio también, y ahí tenemos que volvernos pulpos, y ahí es cuando a veces nos equivocamos. Oh, bueno, yo me equivoco, ¿no? No importa, vamos, estamos ahorrando poquito a poquito para contratar otro DJ y operador de controles, porque A Edu ya lo despedimos. Me quedo locutando, ¿no es cierto? Y, Tai, ¿qué nos has preparado para Geeks y más? A ver. Mira, la versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Snyder Cut, va a estar disponible por HBO Max y Plan Ideal. Te cuenta todos los detalles en este momento. La versión que todos esperaban de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder va a lanzarse en HBO Max en 2021. Desde hace mucho, mucho tiempo, este director está luchando para que Warner o DC tomen su versión de esta película, conocida como el Snyder Cut. Esto costó y tardó, pero finalmente Warner Bros. Va a sacar a la luz. Recordemos que el cineasta tuvo que abandonar el proyecto a mitad de rodaje por problemas familiares que tuvo, y la película siguió en manos de Joss Whedon, dándole un claro cambio de la idea y el perfil de la película. Y además de esto, los productores realizaron montones de cambios y provocaron el fracaso en las taquillas y decepción en muchos de los fanáticos. Me incluyo. ¿Ah, sí? ¿Tú también estabas decepcionado? Es que Marta le dice el uno, Marta, y el otro se queda, ¿por qué dijiste ese nombre? Y el otro, es que así se llama mi mamá. Okay. En fin, el debate sobre la existencia del llamado Snyder Cut se desató entre los fanáticos y periodistas durante los últimos años, en parte porque todos queremos ver otra versión mejorada de nuestros superhéroes preferidos de DC. Claro que sí, pero muchos rumores confirmaban la existencia de tal versión, pero tantos otros lo desmentían constantemente, hasta que el propio director comenzó a revelar evidencia de que sí existía el santo grial de los Director's Cut y que nadie lo había visto antes. Desde entonces se forman campañas y extensos pedidos para que liberen este corte de Snyder, y hasta ganó el apoyo de las estrellas que participaron en la película, como Jason Momoa. Solo era cuestión de tiempo hasta que Warner decidiera sacarlo y mostrarlo al público. La semana pasada, el medio Heroic Hollywood informó que Zack Snyder hizo una proyección privada para ejecutivos de DC. Hoy se confirmó finalmente que esta versión va a estar disponible para HBO Max, la nueva plataforma de streaming que comenzará el 27 de mayo en los Estados Unidos. Aún no hay fecha confirmada de estreno en Latinoamérica, pero se estima que tendremos que esperar hasta 2021 para verlo, aunque algunos yo sé que se ingeniarán para poder verlo el mismo día que se estrene en Estados Unidos. Seguramente sí, todos los fanáticos hacen lo posible por disfrutar de sus películas y series favoritas. Ahora sí, continuamos con el tema de los 5 consejos para lucir más profesional durante esa llamada tan importante. En estos tiempos hay más personas trabajando desde casa. Las videoconferencias se han convertido ya en algo cotidiano, pero puede ser un poco incómodo hablar de negocios desde la cocina, a veces incluso desde tu habitación, porque debes compartir el lugar y el espacio con otras personas. Ahora, estos 5 consejos te van a ser súper útiles para que esas cosas ya no te pasen. El primero que te recomendamos es que encuentres la luz, así como nosotros estamos en este preciso momento. Y no hablamos de la luz al final del túnel, no, esa no, por supuesto. Es preferible usar una luz natural, así que abre las cortinas de tu cuarto, abre las ventanas, para que ingrese la luz natural. Asegúrate de que la fuente de luz principal esté frente a ti, para que no estés en contraluz, o si no, también un poquito diagonal. Eso hará de ti que la escena que presentes al público se vea mucho más profesional. Claro que sí. El otro consejo, ya me perdí. No, aquí está. Arregla tu encuadre. No te preocupes demasiado por el fondo, pero evita cualquier cosa que distraiga. Por ejemplo, guardar cualquier objeto vergonzoso que desees mantener en privado. Viste, hay gente que no le gusta decir que tiene un osito por ahí y ¡bum! Aparece en la videoconferencia y todo el mundo lo ve y ya deja de ser secreto. Además, si es una reunión importante, asegúrate de que tu alrededor se vea profesional. Es decir, usa un fondo y ya está. Trata de no tener nada detrás de ti. Encuentra el encuadre correcto. Asimismo, asegúrate de que la cámara de tu computador esté, o claro, por supuesto, de tu dispositivo móvil, esté a la altura de tus ojos. Si está demasiado alto o demasiado bajo, no va a ser nada favorable para ti. Así que busca también en muchas ocasiones algunos libros que te ayuden para encontrar el encuadre adecuado para que tu videoconferencia sea muy profesional. Y por supuesto, limita tus distracciones. Apaga las notificaciones o programas que puedan distraerte durante la reunión. Si es necesario, asegúrate de que las mascotas y los niños estén fuera de la habitación. Solo de la habitación, no fuera de la casa, por favor. Yo sé que a veces son un poquito molestosos, pero hay que tenerles paciencia y muchísimo amor. Y finalmente, usa la ropa que vestirías para trabajar. Solo porque puedas evitar usar pantalones no significa que debas hacerlo. Uno nunca sabe qué podría salir mal o mal ir sal y ¡pum! Se cae el teléfono y te encuentran en pantalones. ¡Oh! ¿Te imaginas? Bueno, pantalones es lo de menos, ¿no? Han sabido de peores casos. Pero igual, pues, o sea, que poca, que estés con la camisa, corbata, leva y no estés puesto pantalón. Ahora tomen en cuenta todos estos tips que les hemos mencionado este día y vámonos con un poquito más de música. Ahora se viene Papaya Dada y esta versión de Cantando Como Yo Canto. Qué bonita canción, vamos a disfrutarla muchísimo. Pobrecita mi guamita, cara a cara, atrapada en su casita, solita está. Pobrecita mi guamita, cara a cara, atrapada en su casita, solita está. Cantando como yo canto, San Juan, San Juan, llorando como yo lloro. Entonces, chicos, así terminamos otro programa más de Plan Ideal. Se viene una canción espectacular. Tai la va a presentar conmigo. hasta el siguiente sábado, Dios mediante, cuídense, pórtense bien, que nosotros nos portamos mal a la distancia. Les enviamos un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plan Ideal. Yo soy Tai y les mando un beso y un abrazo del tamaño de la luna para que me piensen mucho durante las noches que ven esa preciosa luna y sigan disfrutando, por favor, de su familia, de su tiempo libre. Traten de llevar la cotidianidad en sus vidas. Un abrazote enorme y les dejo con Swing Original Mom y su canción Se Cae. Un besito. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.